tardes a todos y perdonad por el retraso, pero hemos tenido un poquitín de problemas técnicos. Buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, está conmigo mi compañera Carmen. Ajá. Bueno, que pues, os saluda. Muy bien. Hola, un saludo, Carmen. Bueno, vamos a ver. Yo creo que se está escuchando bien. Si algún oyente es tan amable de decirnos cómo va la cosa, porque yo estoy un poquitito despistado, porque hemos tenido aquí un problemilla técnico, que nos diga que todo va bien, venga, todo va bien por lo visto, así que seguimos adelante. Conchi, Mari Carmen, José Luis, buenas tardes, y cuando quieras, José Luis, preséntanos a Conchi, a Carmen y a su iniciativa Basma. Yo te cedo el micrófono para que puedas presentarlos tú tranquilamente mientras me tomo un par de tilas. Tranquilo. Y si no, que hace más efecto. Buenas tardes, Conchi y Carmen. Sois integrantes de Basma, que es el Banco de Alimentos para Mascotas de Madrid. Y en principio nos gustaría conocer un poco de vuestra historia, cómo fueron vuestros inicios y la labor que realizáis. Hola, buenas tardes, soy Carmen. Buenas tardes, Carmen. A ver, el proyecto nace a mediados de noviembre, pues se creó un evento para recoger pienso y mantas para ayudar a una protectora de Valencia, y viendo que la gente pues se volcaba en ese evento, pues a mediados de diciembre decidimos crear Basma. Mm-hmm. O sea que sois jovencitos, o jovencitas, sí, en este caso. Sí. ¿Y cuál es vuestra labor entonces? Pues nuestra labor principal se basa en dar comida a las protectoras en momentos puntuales, en momentos que económicamente no pueden comprar ningún alimento y tienen que simplemente dar pan duro a los animales porque no acceden a otra cosa, porque han tenido muchas entradas de animales abandonados. Entonces, en ese momento recurren a nosotros y nosotros en menos de 3 días gestionamos la ayuda en mayor o menor cantidad dependiendo de lo que tenemos en el momento en caja de fondos. O sea que vosotros intentáis ayudar a protectoras que estén pasando una racha o un hecho puntual crítico, por así decirlo. Sí, así es. ¿Qué pasa? Bueno, pues en este momento, en los pocos tiempos que llevamos, son unas 18 ayudas las que ya hemos prestado, y en total se han dado ya casi 3.000 kilos de pienso. Uh-huh. Algunas protectoras, en épocas, por ejemplo, ahora que empiezan los galgos a ser abandonados y encontrados en muy malas condiciones, tienen muchísimo gasto veterinario, y o cubren las facturas para que sigan atendiendo a sus animales el veterinario o compran alimento. Entonces nosotros queremos esa mano amiga, que en ese momento puntual podamos por lo menos garantizar la comida del animal hasta que ellos puedan volver a tener sus propios recursos. Entonces esta labor, claro, vosotros tenéis que tener alguna fuente de ingresos para poder hacer estas ayudas. ¿Qué es lo que hacéis para poder ayudar de esta manera? Pues lo que hacemos es rifar donaciones que la gente no nos da, ¿no? También ahora necesitamos también donaciones de telas tipo lonetas y rellenos, porque confeccionamos nosotros mismos las colchonetas y camitas y después las vendemos, y claro, necesitamos pues que la gente participe y difunda nuestras rifas, nuestras ventas solidarias, y que por supuesto se hagan miembros de nuestro grupo Teaming, porque así mientras más gente, más comida, más ayuda. Pues claro. Vamos a empezar. ¿Cómo podemos contactar o cómo pueden contactar con vosotras? Con nosotros ahora en principio se puede contactar a través de Facebook. Tenemos hecho el grupo Basma y también la página Basma. Y en este momento se está confeccionando la web, que nos la han donado. Nos donan la web, el dominio y todo. Y vamos a tener nuestra propia web para poder hacer una mayor cantidad de venta de productos solidarios para poder tener más fondos. La web se va a llamar Basma, Perros, Gatos y Más. Hasta ahora todos los ingresos que nos están viniendo son donaciones puntuales de personas que han confiado en nosotros, y como lo que hacemos es que cada donación que recibimos se publica, cada ayuda que damos también se publica, hay mucha claridad. Entonces tenemos ayudas de una persona desde Francia, tenemos también ayuda desde otra persona desde Alemania, y luego ya tenemos personas que se están comprometiendo a una cantidad fija mensual. Pero la mayor fuente de recursos que tenemos es la venta solidaria y las rifas. O sea que, en principio, pueden contactar con vosotros desde el Facebook, por BASMA, tal y como suena, B-A-S-M-A. Ahí os tienen, la página web todavía no está operativa. No, bueno, para mayo esperamos que esté, para mayo. Vale, bueno, cuando esté operativa seguro que lo colgáis en vuestra página. Y desde allí también pueden acceder. Y entonces, para ayudar, comentabais que se pueden hacer socios. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué cuota tenéis para saberlo y todo eso? En momento la cuota, a ver, esto ha sido un proyecto muy joven que va creciendo y vamos aprendiendo también sobre el paso, porque yo personalmente jamás había estado dentro de una asociación dedicada al mundo animal. Entonces, ahora lo que hacemos es que cada persona aporta la cantidad que quiere, tanto fija como eventualmente. Fijo de momento solamente tenemos a tres personas que ya han hecho ellos su propia iniciativa de la aportación que quieren hacer, más los timis. Una vez que tengamos la web, sí que en la web vamos a tener un apartado donde ya rellenarán una ficha y serán socios. O sea que ahora, en principio, el socio pone la cuota que le estima oportuna. Sí, lo que pueda. Vale, el teaming, ¿cómo se llama? Sí, supongo que se llama la BASMA también. Sí, correcto. Vale, pues entonces también lo tenéis colgado en vuestra página. Sí, lo solemos mover mucho para que la gente lo vea. En este momento tenemos 47 personas ya, que de diciembre aquí, la verdad es que vemos que la gente va respondiendo, pero lógicamente yo siempre digo mucho esto en nuestro grupo, es que con 100 personas que nos apoyaran significan 200 kilos fijos que podemos dar. Con 1.000 personas daríamos mensualmente 2.000 kilos de alimento. Por eso nuestra importancia de que Timing se conozca y la gente sea capaz de renunciar a ese euro, que sabemos que no es fácil en estos momentos poder aportar grandes cantidades, pero es solo un euro, y un euro nos da para 2 kilos de pienso. O sea, recordemos que el Timing es una iniciativa por la que la persona se compromete a cada mes a donar un euro al mes a vuestro grupo en este caso, y vosotros con estos microdonativos, pues muchos microdonativos hacen un buen donativo. Exacto. O sea, exacto. Un grano hace granero, pero ayuda al compañero. Eso es. Ok, muy bien. Además de todo esto, decís que tenéis rifas. Si queréis anunciar aquí la página de las rifas o los nombres de las rifas del Facebook para que las personas se vayan orientando, pues... Pues ahora en nuestro Facebook pueden encontrar, tenemos creado un evento como la Gran Rifa BASMA, porque en esta ocasión hemos hecho ya una rifa a lo grande. Hasta ahora hemos hecho rifas pequeñitas de 100 números, donde los premios pues estaban acorde a esos 100 números. Pero tenemos algunos comercios que nos empiezan a apoyar, y tenemos un comercio de la zona donde vivimos, Fuenlabrada, que nos ha donado una cantidad importante para poderla rifar. Entonces, él aporta 60 euros en productos de su carnicería. ¿Vale? Entonces, en la rifa lo que hemos hecho es dividirla en dos, porque ellos han quedado con la mitad de la rifa, 500 números, que solamente podrían ganar lo que es el cheque de 100 euros para gastar en la carnicería. Y luego, a través de internet, a través de nuestra propia página de internet, la gente puede comprar 2 números por 1 euro y puede acceder a los 100 euros en carnicería, a una sortija donada que está valorada por un joyero en 90 euros, un conjunto de joyería de Corgante, Viceroy y una sortija con pedrería, puede una cartera de Vittorio Luquino. De Vittorio Luquino, valorada en 100 euros. Y aparte del premio personal, creemos que lo más, más importante que el premio personal es que luego la persona que gane elegirá una protectora a la que nosotros haremos una donación mínimo de 150 kilos de alimento para perros o entre 75 y 100 para gatos. O sea, hay doble premio. Encima, exacto, encima se lleva el premio, o sea, primero colabora, después se lleva el premio si le toca y además se lleva la satisfacción de decir, pues oye, parte del premio quiero que vaya a esta asociación. Eso es. Muy bien. Su premio es de ellos. Ellos tienen su premio. El primer premio, en el momento que aportan el euro, ya hay un premio que le recibe el animal que va a comer con ese euro. Luego tiene la posibilidad de ser el ganador de la rifa y aparte él podrá decirlo, pues yo colaboro con esta protectora y quiero que la hagáis llegar el pienso que donáis. O sea que es un triple premio. Sí. Muy bien, y es la gran rifa solidaria y la tenéis en vuestra página del Facebook, que la estoy yo viendo por aquí. Aquí, la gran rifa de Basma. Sí. El que quiera colaborar entra ahí directamente y ya puede colaborar. Eso es. También, a ver, habéis comentado que necesitáis loneta. Sí. Para hacer camitas. Claro. O sea, entonces, ¿hacéis más productos? O sea, más cosas para poder vender o poder rifar o poder ofrecer para conseguir fondos. En este caso lo que se hacen hacemos nuestras propias camitas, lonetas, o sea, perdón, camitas, mantas y bueno, pues se venden y intentamos que se vaya llenando un poquito más el saquito para ir reuniendo dinero para poder seguir ayudando a las demás protectoras, porque la verdad es que en estos tiempos es bastante difícil el conseguir que la gente pueda aportar algo. Dinero, o sea, algo económico en el sentido de dinero. Sí, entonces pedimos lo que es la materia prima para poder nosotros trabajar. O sea, la materia prima de las camitas son la loneta y quizás también y el espuma. Sí, el relleno. El relleno. Exacto. ¿El relleno que es espuma o es guata? Guata, perfecto. Pues si hay personas que tengan guata en buenas condiciones, no vamos aquí a tampoco irnos a productos del contenedor de basuras. No, o sea, algo que esté decente, que digan, pues mira, no lo voy a utilizar. Lo tengo aquí que me sobra un saco o lo que sea de guata, pues y a vosotras os iría muy bien. Si es loneta, pues también. Y si hay voluntarios que se ofrezcan porque sepan hacerlo para poder echar una manita en hacerlo, ¿qué os parece? Sí, sí, genial, genial. Además, bueno, pues bien, porque también lo necesitamos porque no damos abasto, porque la verdad es que, bueno, la gente se está volcando bastante con nosotros en ese aspecto, pero también necesitamos un transporte animalista, porque es que la verdad es que los portes se hacen mucho el producto, porque... hemos mandado ya unas cuantas a Barcelona, de las que hemos hecho. Entonces, claro, el transporte es algo importante. Pues tranquilas, que Javier seguro que después os da una solución para eso. Por eso no sufráis. Javier es de la varita mágica, ¿no, José Luis? ¿Eh? Javier es de la varita mágica, ¿no? Gracias, Javier, luego hablamos contigo. El de la bola. Anda, que te voy a dar yo toda tipa el pelo. Venga, tú no eres el tío de la bala, eres el tío de la bola. Mira, creo que es importante que las personas que nos quieran conocer un poco más y quieran les interesen por las camitas, les podemos decir que las camitas las hacemos personalizadas. La persona elige la medida que quiere, elige cómo la quiere, si la quiere lo que es totalmente cerrada, la quiere desenfundable, la quiere con cremallera. Le ofrecemos una gama de telas para que pueda elegir. Entonces, no es la típica camita que voy y me veo ahí un color, no me agrada, pero como es solidaria me la compro. No, es que va a elegir la tela. Bueno, yo antes de que sigáis quería comentaros una cosita. Os estoy escuchando aquí atentamente y de verdad que hay cosas de las que estáis diciendo que me parecen maravillosas. Hay otras cosas que no termino de entender, pero ya las aclararemos. Yo soy muy cabezota, pero bueno, independientemente de eso, yo me gustaría ofreceros, que seguramente José Luis ya lo está pensando, nosotros tenemos una página que se llama Mercadillo Solidario, en la cual ofrecemos productos para que la persona que las compre done ese dinero a la asociación y nosotros no nos quedamos un duro, ¿eh? Lo digo para las mentes calenturientas, que se dejen de calentar, ¿eh? Y os lo ofrecemos para que podáis publicitar ahí todos los productos de Basman tranquilamente. Y después tenemos iniciativas de productos que se venden en esa página, que la persona que los compre, va a pagar el mismo precio que pagaría en el mercado, pero con la diferencia que la comisión que gana la empresa o el representante o el mayorista va destinada a la asociación que quiere el comprador. Entonces, todas esas páginas están a vuestra disposición, así como el muro de la radio Ayuda a los Demás, para que expongáis todo lo que queráis, todas vuestras iniciativas y todo lo que necesitéis. Y el tema del transporte, no os preocupéis, que después hablaremos y os ofreceré yo una solución que creo que os va a gustar. Muy bien, muchas gracias. Ya os lo decía yo. Entonces recordemos, si hay voluntarios que no puedan donar dinero, pero puedan donar de sus conocimientos porque tengan manualidades y puedan utilizar esas manualidades o esas habilidades para fabricar cositas que se puedan vender vía internet en beneficio vuestro, que se pongan en contacto con vosotras, con la página de Basma, que encantada, seguro que me encontraréis un huequito. Sí, sí, vamos. Yo le dedico diariamente un mínimo de 6 a 8 horas a estar ahí moviendo toda la información y buscando ayuda por todos los lados. Mi compañera es la logística, yo soy más de rescate de perros y demás. Tú eres más animalista y es más la logística. Sí, nada, es que aquí nos trabajamos en un conjunto, pero yo me dedico más a lo que es el rescate de animales y las adopciones y ella se dedica a esto. Pero vamos, que Basma engloba todo eso. Pues también me gustaría desde aquí, no me acuerdo si os lo comenté, supongo que sí, pero bueno, os lo comento en directo para que quede constancia. Esta asociación ya tiene montada, bueno, ya la semana que viene empezamos a emitir ya desde la radio Ayuda a los Demás. La cuña. Exacto. Entonces os ofrecemos una cuña de un minuto y medio, totalmente gratuita, para que publicitéis vuestra labor, vuestras iniciativas y lo que necesitáis. Y esa cuña se irá difundiendo durante el transcurso del día, todos los días, sin necesidad de poner un solo céntimo, porque esta radio va a ser una radio solidaria que se va a mantener gracias a que no va a tener ni un solo sponsor. ¡Qué maravilla! Estoy, la verdad es que lo tengo en mente, lo de la cuña publicitaria. Uh-huh. Va a ser una de las peticiones que voy a lanzar a partir de hoy, porque a lo mejor alguien que maneje bien el tema de vídeo y montaje nos monta una buena cuña y va a ser la siguiente petición que hagamos pública en nuestra página. Pues tengo perfecto, porque por internet siempre se encuentra un poco de ayuda y no viene mal. Sí, tengo que agradecer, no quiero dejar de perder la oportunidad de agradecer a las personas que han confiado en nosotros. Yo la semana pasada me levanté una mañana y dije, hay que hacer una web porque estamos creciendo y necesitamos que nuestros productos lleguen a más sitios. Y dije, voy a ver quién me ayuda a montar la web. Y enseguida hubo una persona que se llama Mari, que me mandó un mensaje, mándame un teléfono que quiero hablar contigo. Y nos... el diseño gráfico, la web, el dominio, todo ha corrido a cuenta de esta persona. Y el mantenimiento también todo a cuenta de esta persona. Pues me parece muy bien, porque aquí la cuestión es que haya personas solidarias y que unos a otros nos ayudemos en lo que podamos. Uh-huh. Oh, tenemos un teléfono de fondo. El mío, lo siento. Nada, nada. El mío no. Bueno, no, pues es el mío. José Luis. Ahora una vez que suena, suena ahora. Cójalo que corta esto, no, el micro. Ya está, yo. Tranquilo. Ya está. Bueno. Ya está. Pues nada, decir que hay muchas iniciativas de Basman que me recuerdan a las ovejas negras, porque también funcionaban así en este tema de cosas, y también funcionaban, solo que ya se iban por mercadillos y cosas por el estilo, lo tenía un poco más trabajado. Pero vamos, me suena mucho desde aquí un recuerdo a ovejas negras que creo que alguna vez nos escucharán, aunque sean negras. Pero bueno, también indicaros que nosotros tenemos algunas iniciativas paralelas que creo que os gustarán. Entre ellas tenemos una que es de venta de piensos y productos farmacéuticos. En colaboración con varias empresas que salen muy, muy, muy baratos porque son comprados directamente a fábrica. A pesar del el San Benito que algunos nos han querido poner de que nosotros vendemos piensos envenenados, será que son de la competencia y no quieren que les quitemos el chollo, que hasta ahora no se ha muerto ningún gato, ningún perro de los que de las asociaciones que estamos ayudando, ¿verdad, José Luis? Tú eres testigo de eso, ¿no? Sí, sí. A ti no se te ha muerto ninguno, ¿no? A mí no, yo los tengo bien gorditos. Oh, ¿Será que a ti te mandamos el pienso sin envenenar? Debe ser también. Debe ser también, debe ser también. Eso lo tenemos reservado para María and Company. En fin, que creo que en eso nos podemos ayudar mutuamente porque nuestra iniciativa es totalmente solidaria. Lo único que buscamos es que cada vez consigamos mayor número de sacos o de palés, consigamos mejor precio y aquí no hay intermediarios, ni hay mayoristas, ni hay distribuidores, ni hay comisiones, ni hay nada. Con lo cual no te puedes imaginar cómo baja el precio sin tener que bajar la calidad. Eso es interesante. No, yo lo he echado un vistazo. No he hecho todavía ningún pedido a través de ahí, porque ¿qué es lo que voy intentando? Cada vez que alguien me pide una ayuda, si es aquí en Madrid, tenemos una oferta de un proveedor que tenemos los sacos de 20 kilos a 9,75, un pienso en calidad media de mantenimiento que no ha dado ningún problema hasta ahora. Y luego lo que hacemos es, cuando hay alguien, por ejemplo ayer en Sevilla me pidieron ayuda desde Sevilla, entonces lo que hago es preguntarle si ellos tienen un proveedor y al precio que les compran. Si veo que es un precio razonable, para evitar gastos de transporte, hago la compra directamente en la zona. Lo que pasa es que también indicarte, aunque no es el momento de hablar de estas cosas, porque ahora lo que queríamos era potenciar vuestra asociación y que quedara bien. Pero bueno, es bueno hablar de todo un poco. Indicarte que nosotros lo tenemos montado de otra manera. Nosotros lo que pensamos es un precio de calidad, entre otras cosas porque el que lo prueba luego lo comprueba. La ración diaria baja entre un 20 y un 50%. Entonces, claro, no son lo mismo 20 sacos que 20 sacos que son que dan para 30 kilos de comida. Entonces hay piensos de muy alta calidad y piensos de mantenimiento. Pero creo que en los piensos de mantenimiento estamos por debajo del precio que tú nos indicas. Creo, ¿eh? No lo sé ahora mismo porque tengo la web delante y hay muchos productos y me puedo liar, pero creo que sí. Eso de todas maneras, si quieres luego, lo comentamos más despacito. Sí, luego lo comentamos porque es interesante que localicemos. Lo importante en esos momentos, cuando una protectora pide ayuda, es porque realmente no tiene que dar de comer al animal. Entonces, antes de que recurra a centros grandes, donde venden unas marcas blancas con unas calidades pésimas, o recurren al pan duro, pues lo que nosotros queremos es evitar todo esto y que en principio reciban al menos un pienso con una calidad medianamente aceptable. Pues nosotros lo que hemos conseguido es que el precio sea igual a esas marcas blancas que tú comentas, pero con una calidad muchísimo mejor. Entre ellos, el que está más optimizado para gatos contiene taurina de verdad. En la química, en la analítica química, viene la taurina y no pone contiene taurina en el sobre, que luego después ves la especificación técnica o la analítica y de eso nada, no hay taurina en ningún lado porque es tan bajo el contenido que no viene por ley registrado. Bueno, en fin, esas cosas yo creo que sería mejor hablarlas en otro momento. No vengan a pensar que luego queremos hacer negocio. Y bueno, recordaros que habéis venido gratuitamente, ¿no? No habéis tenido que pagar nada ni nada, ¿no? No, nada, nada. No, nada. Además, nos pusimos, yo personalmente le mandé a José Luis, un mensaje presentándonos quién era y enseguida nos ofreció este espacio y ha tenido muchísima paciencia con nosotras, porque al ser tan nuevo todo y vamos un poco como muy deprisa, pues hemos necesitado como un poquito de tiempo para serenarnos y tener este momento de encuentro con vosotros en el que tuviéramos las ideas un poquito más claras. Basma, como ha dicho mi compañera Carmen, nace a través de un proyecto que era simplemente dar comida puntual a una protectora y de ahí nos vemos las dos y decimos esto hay que hacerlo más grande. nos amparamos en una protectora que se llama APAEF, Asociación Protectora de Animales Exóticos de Toledo, pero ahora ya nos vemos que al crear nuestra propia página vamos a tener que ser nosotras nuestra propia asociación. Bueno, no pues, dependiendo de nadie. Pues ahí también os podemos ayudar, porque hay un señor que hace un programa los jueves, Ezequiel Fersosa, que Ezequiel, sí, sobrino, que es asesor y tiene un acuerdo con esta asociación para asesorar gratuitamente, y luego tener un precio muy, muy solidario para llevar la gestión, documentación, contabilidad y todas esas cosas de las asociaciones, y sin ningún compromiso os podrá asesorar en lo que es todo lo que necesitáis para constituir la asociación y este tipo de cosas. Y como ves, nuestras iniciativas son gratuitas, quiero decir, aquí lo que intentamos es ayudar a los demás. Nos es indiferente que se ayude a perros, a gatos, a tortugas, a, no sé, a águilas reales, o a José Luis o a mí. A ver si nos podemos ir a Cancún, ¿no, José Luis? No, me parece que no. No, no. Nos iremos vía internet. Bueno, más vale eso que nada. Y perdonad que sea tan pesado con este tema, pero es que como ya estoy tan harto de que se nos critique y se nos diga y se nos comente, y ayer decidimos que a través, bueno, también tenemos abogados que trabajan con la asociación, que defenderán gratuitamente todos los casos de maltrato animal, y, se, sí, y vuelvo a decir, gratuitamente, lo cual significa sí, sin un duro, que parece ser que como es tan raro que alguien no cobre por hacer las cosas, suena a estafa. En fin, yo qué sé. Pues la verdad es que nos parece muy interesante todo lo que nos estáis contando, ya no solamente lo interesante que podamos nosotras contar, sino todo lo que podemos sacar de provecho al recibir vuestras ayudas, porque ahora mismo, pues lógicamente, una vez que la web se abrió, pues vamos a necesitar poder hacer envíos a unos precios adecuados. A la hora de registrarnos como asociación, tenemos que tener muy claro cómo es todo esto a la hora de Hacienda. Quisiéramos ver si se puede hacer como ONG. Entonces ahí tenemos muchas dudas, y la verdad es que contar con los contactos vuestros, pues nos van a facilitar muchísimo la labor que vamos a emprender. Por lo menos os ahorráis de muchas vueltas y muchos dolores de cabeza. Pues sí, la verdad es que sí, porque yo tengo que decir que estoy dando de comer, ayudando a los animales, y no he tenido un perro en mi vida ni un gato en mi vida. O sea, que desconozco todo lo que nuestro es. Nuestro encuentro fue a través de un perro. Sí, nos conocimos a través de un perro. Mira, buen intermediario. Desde entonces juntas, hasta sí, ahora. Bueno, pues no, no está mal. No, para nada. Las casualidades... Sí, la casualidad unió dos personas con un gran interés de hacer el bien a los animales. Ayuda, exacto, sí, sí. Yo me encontré en la situación típica que se da en los pueblos, donde un señor que me le encuentro y me dice, mira qué cachorros más bonitos. Sí, sí, pero yo no quiero cachorros. Y dice, pues si de aquí al domingo nadie se los queda, los voy a matar. Mm. Los cachorros tenían un mes, sí, mes y pico. Yo le miré y le dije, no puede ser, tengo que hacer algo. Yo tengo aves en casa, ninfas, y tengo un grupo creado, y entonces siempre que acepto amistades solamente en el mío personal, en mi muro personal, siempre acepto amistades de personas que son animalistas. Entonces me dije, pues teniendo tanta gente que lee mi muro, que anda con el tema animales, voy a pedir ayuda. Y una de las personas que me respondió y me dijo que si no encontraba a nadie, ella se quedaba con los 5 cachorros hasta encontrar acogida, fue Carmen. De ahí nace realmente una gran amistad. Sí, una cosa negativa dio a luz una cosa muy positiva. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo bueno, que a pesar de las cosas negativas se aprovechen y se puedan reconvertir esas energías negativas en energías positivas y se solucionen otros muchos problemas. Sí, sí, es verdad, sí. Recordemos otra vez, Carmen y Conchi, para ponerse en contacto con vosotros, directamente en el Facebook ponen BASMA, o sea, BASMA, Banco de Alimentos, no. Solidario. Banco Solidario de Mascotas. No, BASMA. Sí, Banco de Alimentos Solidario Madrid Animalista. que no me sabía, leñes. Muy bien, Banco de Alimentos Solidario en Madrid Animalista. Ahí os pueden contactar, ahí tienen vuestro teaming, tienen vuestro, la gran rifa solidaria, tienen el donde contactar con vosotros por si quieren hacerse socios, que recordemos todavía pueden ellos elegir la cuota mensual. Si quieren donar un euro al mes, solo tienen que apuntarse al teaming. O sea que tienen, y si quieren ayudar, no monetariamente, pero sí con materiales, necesitáis guata, necesitáis loneta, necesitáis mano de obra de gente que sepa confeccionar y que quieras hacer algo solidario. Y si alguien tiene otro tipo de habilidades y quiere ofrecerlas para que BASMA pueda tener más un catálogo más amplio de cosas a ofrecer o de productos, pues bienvenido será. Pues sí, mira, hace poquito, pues en una de las rutinas de la ama de casa, tuve que bajar a la joyería de aquí de Fuenlabrada, un chico al que conocemos hace tiempo, y todo momento para mí es bueno para dar a conocer nuestro proyecto. Y entonces le dije lo que éramos, le bajé las joyas que nos habían donado para que nos las valorara, y nos hizo la valoración gratuitamente, nos lo limpió todo y encima nos obsequió con un reloj para que le pudiéramos vender. O sea que cualquier cosa que sea vendible lo acogemos porque de todo sacamos provecho. Vale, o sea que si alguien quiere donar cosas, no solo dinero, sino quiere donar cosas que diga, pues mira, este aparato, esta joya, esto no lo voy a utilizar, está nuevo, que lo aprovechen otras personas. Pues vosotros lo cogéis, lo metéis en una rifa, lo metéis en una venta solidaria y el dinero va para comida para los peludetes. Sí, quiero hacer hincapié en que vea la gente que la claridad es lo primero que tenemos. Cada donación recibida, sea tanto en producto como en dinero, se publica. Ayer nos donaron unos pendientes de oro de una niña y inmediatamente se le hace una fotografía y se publica la donación. El día que se vendan, se publicará que han sido vendidos y por el dinero que han sido vendidos. Y cuando damos una ayuda, tenemos una lista donde la gente puede comprobar la ayuda que hemos dado, a qué asociación, qué cantidad de ayuda, y encima tiene el enlace a esa protectora para que puedan comprobar que han recibido nuestra ayuda. Bueno, yo estoy escuchando eso y me parece perfecto lo que hacéis, pero bueno, os recomendaría por favor que os asesorarais porque estáis en el límite de la ley de protección de datos y tal y como están las cosas, deberéis tener cuidado con esas cosas, os lo digo seriamente, de verdad, no es por asustaros ni nada, pero tener cuidado cómo lo publicáis porque siempre hay algún señor que trabaja para un organismo público pendiente de esas cosas intentando aplicar el artículo 33 y meter la gran cugida, ¿eh? Vale, ahora nosotros lo que hacemos es el enlace al Facebook, que es público. Sí, sí, no, pero por eso te digo que tener cuidado y perdonar que no quiero alarmaros, ojo, de verdad. Sí, sí, sí. Simplemente... No, pero es bueno saberlo porque a lo mejor igual nosotros a las protectoras cuando nos piden ayuda le hacemos rellenarnos una ficha y les hacemos que sean teaming. Me estás dando una idea y lo que vamos a hacer es pedir una autorización para publicar. Sí, sí, sí, eso sería súper conveniente. Vale. que os autorizaran a que publiquéis sus datos y todas estas cosas porque, bueno, yo con esto no quiero decir nada que coste, pero sí, sabemos, pero me alegro que me lo comente. Ya sabemos que la vida es complicada y a veces lo que hoy es dulce, mañana es amargo. No sé si vas por el... A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo. Y por lo que entiendo y lo que está escuchando en programas anteriores, si uno no da la autorización, puede reclamar cosas gordas. Puede reclamar incluso pena de cárcel y una indemnización muy fuerte porque la ley de protección de fotera en esto. Y basta que lo que hoy sea los que hoy sean amigos y te lo acepten todo, mañana se giren completamente y digan, aquí voy a por todas. Pues más o menos van por ahí los tiros. Mira, ha sido... Vale, vale, pues gracias por la información y lo que vamos a hacer es que nos autoricen. Sí, no, es lo mejor porque además es simplemente que marquen una casilla que es: autorizo a que mis datos sean tratados por vuestra asociación o por las personas que lo compongan hasta que estéis formadas como asociación, para que todos aquellos fines que sean necesarios para los que persigue la asociación o las personas que forman esta iniciativa. Y ya con eso quedéis totalmente cubiertas, ¿me entiendes? Sí. Y no tenéis ningún problema. Es simplemente eso, poner en el formulario ese texto. Vamos, yo he dicho ese texto, creo que mejor un abogado os podrá asesorar. Los martes tenemos un programa donde hay un abogado animalista que os puede asesorar también gratuitamente, y mejor que os lo comente él, pero creo que es la mejor, desde mi punto de vista, ¿vale? Igual yo soy muy retorcido, pero más vale prevenir que curar, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Por poner unas letras, no se puede ahorrar muchos quebrantes de cabeza. Pues sí. Y esto sabes qué pasa, Conchi, que como sois nuevas, y esto es un mundo en el que impera, en teoría, la buena fe. En teoría. Pues uno va como si esto fuera orégano, todo el campo. Y luego se encuentra con que hay un cardo borriquero por ahí que te clava todas las puntas. Ya. Por eso es interesante, ya que tenéis el proyecto de hacerlo, formar una asociación, pues Ezequiel de Fersosa seguro que os va a informar de todo esto, cuidados legales que tiene que tener una asociación, en cuanto al tratamiento de datos, en cuanto a vuestra propia seguridad, todo eso, que a veces uno lo obvia porque piensa, bueno, pero es que yo voy de buena fe, pero las cárceles están llenas de buena fe. Ajá. Más que nada por eso, porque lo que hoy es para vosotros una fuente de alegría y de satisfacción, mañana se puede convertir en una fuente de amargura. Ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces, vale más prevenir que curar. Muy bien, sí, pues así lo haremos. Un consejo bien dado, e intentaremos tomarle muy bien al pie de letra. Y perdonad que seamos tan alarmistas, a lo mejor, pero no creo que sea, es realismo. Es que hay que ser pragmáticos ante todo, y por desgracia esta vida está llena de ejemplos que nos ponen de que, por desgracia, las cosas no son como uno quiere, sino a veces como vienen, y a veces es mejor estar preparado que no que te pillen con el... con donde termina la espalda al aire, ¿eh? Y eso no es bueno para nada. Bueno, recordadnos dónde os podemos encontrar, si sois tan amables, por favor. A mi compañera me la dije, yo no quiero hablar en la radio, y al caso es que bueno, estoy hablando yo para. Todo. Venga, hola. Esto es como todo, es lanzarse. Es que nosotros somos como un matrimonio, ¿vale? lo que la una dice, la otra la prueba. Por supuesto. Pues nada, de momento nos pueden encontrar en Facebook a través del grupo Basma o del Facebook Basma, BASMA. Ahí pueden contactar con vosotros si quieren hacerse socios, si quieren. Recordemos que hasta que no seáis asociación no habéis establecido cuota mínima para mensual para los socios. Los que quieran ser teamings pueden por un euro al mes hacerse teaming vuestro. Los que quieran donar loneta, los que quieran donar guata para hacer las camitas, los que tengan habilidades para coserlo, cortarlo y hacerlo, o tengan otro tipo de habilidades y quieran ponerlas a disposición de vuestra asociación, que contacten con vosotros. Los que tengan cosas a donar que sirvan y que puedan venderse, puedan ser fuente de ingresos para vosotros, para vuestra asociación, también pueden donaros cosas. Sí, claro. Y si alguien se divorcia y se quiere deshacer del anillo, los cogemos también. Es lo único que borre la fecha y borre las iniciales. Yo borro la fecha, pero que no los tiene en el río. Que nos traigan el anillo, pero el marido no. O a la mujer, ¿eh? No, porque si no tendrías que cuidarlo, entonces es un gasto más. Sí, pero los anillos de divorcio los cogemos. Sí, todo. No, a veces hay regalos de estos que te lo hace una persona y que la persona no te hace gracia por cualquier cosa. Sí, o el típico regalo de boda de la suegra que no nos hace gracia. Sí, entonces pues que nadie lo tire, que todo tiene una segunda oportunidad. Eso. Y puede ayudar a muchos seres vivos más. Yo quisiera añadir que a esa lista de posibles regalos, por favor, todos los regalos de los cuñados, las cuñadas, cuando vienen de vacaciones y te traen esa cosa horrorosa donde guardar, podéis donarla a Basma tranquilamente, que que vamos, que sin problemas, que lo recojan, ¿eh? Y bueno, me están mandando un mensajito porque hoy ha fallecido un compañero, un comandante legionario, y bueno, pues lo estamos comentando por internet, y bueno, hay gente que se está enterando ahora y me está diciendo que, bueno, en fin, la vida es complicada, como suele decirse. Bueno, pues yo tenía un hermano legionario, o sea que me siento identificada con la persona que esté en este momento pasándolo mal. Bueno, pues nuestras condolencias desde aquí, porque seamos legionarios o no lo seamos, es mucho igual. Sí, indiscutiblemente. Bueno, pues ahora ya volvemos a lo mismo, y perdona este inciso, este pequeño inciso que he hecho, pero bueno, hay que rendirle honor siempre a la gente que sirvió y que se portó como un caballero toda la vida. Ahora cambiamos el chip y seguimos con el tema animalista, y decir que también aceptáis los regalos de los suegros, cuñados, tíos y todas esas cosas que a veces no sabe uno dónde colocar. Pues podemos con ello conseguir que Basma dé otra oportunidad a esos peluditos, a esos bigotudos que andan por ahí sin nada que llevarse a la boca más que lo de que cogen el cubo de la basura, que a veces ya no hay ni nada en el cubo de la basura. Así que, por favor, poneros en contacto. Esas cosas que os sobran, ese monitor, esa cadena musical que vais a cambiar, Basma la recoge, Basma la arregla, Basma la vende, y con eso consigue alimentos para asociaciones y peluditos y bigotitos que estén pasando necesidad. Así que, por favor, ponernos en contacto con ellos. Sí, por favor. Además, una cosa, Conchi o Carmen, ahora mismo. A este paso, si empezáis a recibir artículos, digo yo que necesitaréis algún local, algún lugar donde poderlos tener, ¿no? Hombre, si alguien tuviera un local pequeñito donde nos pudieran permitir tenerlo como almacén, para tener mayor capacidad de tener alimentos almacenados, pues vendría genial. Ahora mismo nos estamos apañando entre las dos casas, y sí que es un problema, típico problema de logística, donde metes todo esto. Este fin de semana vino un chico a traernos pienso, latas, nos han mandado un envío de mantitas, de cosas, y claro, al final lo que es tu propia casa termina siendo un almacén. Y sí, oye, si alguien tuviera un localcito que lo tenga cerrado aquí en Madrid, lógicamente, porque nosotras vivimos las dos en Madrid, concretamente en Fuenlabrada, pues nos vendría genial. Pues ya saben todos nuestros oyentes, si saben de algún local que puedan cederlo solidariamente, o una nave que tengan un trozo donde no les sobre el espacio y puedan ceder un trozo cerradito para vosotras, pues ningún problema. Bienvenido será. Pues sí, la verdad es que sí. Todo, la verdad es que es a lo que os digo antes, que esto se ha ido haciendo grande, y afortunadamente pues hemos logrado dar muchísima ayuda. Sí que pueden decir, bueno, pues necesitan ayuda, pero necesitamos ayuda porque estamos prestando mucha ayuda, porque en nuestro Facebook podrán entrar en notas y verán la cantidad de kilos que se han donado. Entonces, al igual que si alguna protectora nos está escuchando y está pasándolo mal, que sepa que aquí estamos para ayudar. Me gustaría pediros un favor de paso. A ver, ya que vosotras tenéis contacto con las protectoras, sí, cuando se contacte alguna con vosotros, decirle también la iniciativa de la radio para difundir su necesidad. Que nosotros aquí lo haremos, le ponéis en contacto conmigo o con la página del programa, que le planto una entrevista y lo difundimos. Perfecto, así lo haremos. Y bueno, ya que estáis hablando de iniciativas, recordaros que, por ejemplo, tenemos publicado en Mercadillo Solidario una iniciativa que es a través de un libro que se llama El destino de Cartucho, de la escritora Ana Sánchez Rodríguez, que es un libro que trata sobre, bueno, concienciar a la gente de que no se puede tratar mal a los animales, menos a los animales que están destinados, por desgracia, a la caza. Y sí, que esta escritora dona una parte muy importante del libro, o sea, menos los costes, los dona todas a la protectora que decida el comprador. Esa información la podéis encontrar a través de Mercadillo Solidario y os invitamos a que se la comentéis a vuestra gente, porque vamos a poner próximamente un fragmento del libro, y la verdad es que estoy esperando a recibir el que he comprado, porque la verdad que el trozo es muy emocionante. Y también comentaros que vamos a empezar a publicar iniciativas de cantantes solidarios que van a donar mínimo el 50% de su disco a la protectora que decida el comprador. Eso va a aparecer próximamente en la página, y en la cual os invito que paséis por ella, y si os apetece alguna cosa lo digáis, porque os podéis apuntar a todas esas iniciativas. Y ya te digo, nosotros lo que haremos es, cada vez que alguien compre en vuestro nombre, ese dinero enviarlo tranquilamente a la cuenta que vosotros decidáis. Simplemente hay que rellenar un formulario en el cual quede constancia de qué es la asociación o qué es el animalista y todas estas cosas, para que nosotros tengamos un control de a quién, cómo y por qué, porque también nosotros somos muy, muy transparentes. Y bueno, habrá muchas más iniciativas que nos gustaría compartir con vosotras, al igual que nos encantaría que Basma tuviera ahí en Mercadillo Solidario un trocito donde decir: somos esto, hacemos esto, y os podéis poner en contacto con nosotros. Y volver a repetir que nuestras páginas están a vuestra disposición, que esta radio está a vuestra disposición, aunque ahora mismo estamos emitiendo a través de Radio Chapuza, próximamente lo haremos a través de Radio Ayuda a los Demás y de Radio Chapuza, a las dos al mismo tiempo. Y cualquiera de las dos casas están siempre abiertas a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. No, de verdad, lo decimos de verdad, o sea, no lo decimos para llenarnos la boca, lo decimos de verdad, y lo que queremos es crear sinergias entre todas las asociaciones, hacer que se unan, hacer que sean un poco más fuertes, hacer que sean un medio de presión, porque una voz en el desierto no hace nada, pero miles de voces en el desierto hacen muchísimo. Entonces eso es, esa es la labor que nos hemos encomendado, y algún año a ver si conseguimos terminarla. Yo creo que sí. Si no terminarla, por lo menos aumentarla. Bueno, sí, por lo menos. Oye, si ya somos cuatro pegando voces, ya seremos cuatro gatos o cuatro perros, y dentro de un año pues seremos ocho, y dentro de dos seremos 12. Y poco a poco, dándole caña al tema, pues iremos solucionando cosas, ¿no? Que es lo importante. Yo, si me lo permiten, me gustaría hacer hincapié desde, pues, a lo que antes has comentado sobre el maltrato y demás, que a la gente, que por favor no mire hacia otro lado cuando vea un animal abandonado o esté presente ante un maltrato, porque solo las personas que nos dedicamos al rescate de animales sabemos, no, es que no imagináis lo que se sufre cuando mira a los ojos a un animal que está abandonado. Por favor, no iréis a otro lado. Y si es maltrato, pueden tranquilamente grabarlo, hacer una foto o buscar testigos, y la asociación tiene un buffet, que un abogado animalista, que es Víctor Valladares, que tiene una asociación que lleva todos los casos de maltrato animalista gratuitamente. O sea que no hay excusas. La gente, como no es su animal, no es su perro, le da igual. No, pero es una vida. Da igual, quiero decirte que es que no tienen ni que presentar la denuncia. Con que nos presenten las pruebas, la asociación de Víctor Valladares va a llevar el caso gratuitamente, y si no, la asociación Ayuda a los Demás también ayudarán lo que pueda. Y lo que vamos a intentar es que todos esos maltratos que muchas veces no se denuncian porque es un coste, porque hay unas tasas judiciales y tal y cual, es evitar ese problema. Y yo creo que solamente con este anuncio, aunque parezca una tontería, hay mucha gente que se lo va a pensar, y si conseguimos ya solo eso, a base de machacarlo, que para eso está esta radio, que lo va a machacar por activa y por pasiva, no solamente en España sino en todos los sitios, porque a Dios gracias nos escuchan en muchos países, pues poco a poco vamos a cambiar esa imagen que se tiene de España, de que aquí es gratuito el maltrato y el abandono. Pues vamos a intentar que no sea así. Y por ejemplo, el martes pasado Víctor nos dijo que había ganado ya una sentencia con una empresa de transportes, que le había hecho pagar bastante caro la muerte de un perro, y que ese dinero había sido donado a una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual queda claro que los dueños de ese perro lo que menos les importaba era el dinero, sino que no vuelva a pasar que otro animal en un transporte que paga un billete no muera porque la empresa no toma las medidas oportunas para que ese animal viaje en condiciones. Entonces, pues bueno, todas esas cosas es las que creo que debemos potenciar, las que debemos publicar y las que debemos comentar hasta quedar afónico si es posible, porque tiene que quedar muy claro que esta radio nace con la idea de dar voz a los que no tienen voz. Sean y los sacrificios masivos. Bueno, aquí damos publicidad a todo eso, te lo puedo asegurar. Que todos los días, por lo menos una vez a la semana, ¿verdad, José Luis? José Luis se deja la voz comentando todos estos temas. O sea que por ahí te puedo asegurar que nosotros creo que estamos bien encaminados. Creo, ¿eh? Igual me equivoco, pero creo que sí. Hombre, por lo menos sacar de la oscuridad y del oscurantismo en el que está todo este tema del maltrato animal, porque está, aquí en España por suerte se habla mucho, por suerte, por mala suerte, pero bueno, por suerte ya está muy avanzado, el tema del maltrato, violencia de género. Pero es que el maltrato tendría que ser más que violencia de género, tendría que ser todo tipo de violencia, sea del género que sea. Sí, exactamente. Así es. Bueno. Y que las personas que hagan daño, sea a la persona, animal, no tenga la esa de decir, según qué categoría tienes en la sociedad, así te vamos a penar o a no penar. Tú puedes ir por la calle y ser un sinvergüenza y dar una patada a un niño y sí tiene una pena, pero das una patada a un perro y le revientas y no tiene ninguna pena. Pero yo, una de las cosas que digo a las personas que creen que no se puede igualar un animal con una persona, le diría, si el que tienes a tu lado es capaz de pegar una patada a un perro hasta matarlo, ¿quién te dice a ti que no te la va a dar a ti también el día que no tenga ningún perro a quien patear? Es lo mismo. Es lo mismo. El que claro, lo hace con un ser vivo, lo hace con cualquier tipo de ser vivo. Por eso, que no se crean que el que maltrata animal se va a limitar al animal. No, es un maltratador de vidas porque no tiene sentimientos. Es el inicio de un maltrato continuado, no solamente a animales, sino a personas. Bueno, la verdad es que yo ahí creo que mejor puede hablar José Luis que yo, ¿verdad? Sí, sí, a ver, yo siempre digo, muchas veces, no sé si sirve este ejemplo, pero en las guerras se matan vecinos que siempre estaban ahí apoyándose, que siempre estaban ahí conviviendo. En un momento, cuando se monta todo ese tinglao, se convierten en enemigos. ¿Quién dice que esos vecinos que atacan a los otros vecinos y los matan, antes no se dedicaron a ir matando animales y ya estaban inmunizados? Claro. O sea que quien mata a un animal se inmuniza y después termina ya atacando a una persona y lo mismo le da. Una cosa que la otra, porque está inmunizado, la conciencia la tiene muerta o encallecida y no le molesta para nada. Así es. Entonces, yo desde luego me gustaría que ese juez, no sé si está en Granada, me parece, que es tan famoso por imponer penas a los jóvenes ejemplarizantes, más bien que meterles en la cárcel para que nosotros tengamos que estarlo manteniendo, les pone trabajos donde ellos vean los resultados de su mala acción, pues que a los maltratadores se les metiera en los centros donde están los animales abandonados y se les obligara allí a ver el resultado. Y entonces veríamos a ver si cambiaban. Y si no cambiaban, pues se le ampliaba la condena. ¡Hala! Recuperar la confianza de un animal maltratado es muy difícil. Muy difícil. Yo tengo 5 maltratados y me ha costado muchísimo, muchísimas lágrimas el que volvieran a confiar en la persona. Hombre, nosotros, mira, yo te puedo decir que nosotros tenemos una, que la dimos en adopción, a los 2 meses después de estar llamándole y diciéndonos, sí, está muy bien, nos llaman y nos dicen, es que no se adapta. Y llegamos allí, el animal estaba en unas condiciones tremendas que nos decían que hasta se autolesionaba y que estaba muy, que el animal estaba mal, pero mal de la cabeza. Porque tenía osteotipia. Pero es que yo le dije, era un chico que era maestro, y yo le dije, cuando un niño se te autolesiona, ¿de quién es la culpa? ¿Del niño o del entorno? Del entorno. Pues en este caso, la culpa es del entorno, porque la gata estaba bien. Bueno, pues la gata la tuvimos que tener en casa con un tratamiento tremendo porque la gata se iba. La veterinaria todavía no sabe cómo nunca dejó de comer y eso fue lo que le salvó. Pues eso fue hace 5 años o más y hasta hace, te lo puedo decir mi esposa, hasta hace poco menos de 4 o 5 meses no ha empezado a acercarse un poco a nosotros en casa y a dejarse un poco acariciar, ¿eh? Pero el rabo nunca lo lleva tieso. Madre mía. O sea que, fijaos, yo también también llevo en esto experiencia. Sí, sí, sí. Es que, por desgracia, cuando uno está en la calle, enero, ¿no?, se encuentra de todo. A mí se me escapó una foster terrier maltratada por un cazador. Se me escapó en el mes de enero. No, a principios de enero. A principio. Se me escapó y hice un evento en Facebook que, por favor, nadie se acercara a ella. Nadie. Porque no confía en nadie nada más que en mí. Y tuve la gran suerte que me la encontré por la autovía caminando por mitad de la carretera y me vio y se abrazó a mí. Pues qué maravilla, de verdad. Eso, ese momento debió de ser impresionante. El más bonito de mi vida. Y mira que he rescatado animales, pero como el rescate de mi perra, ninguno. Lo siento, es la verdad. Hombre, es que con él se crea un vínculo que es como de la familia, es de la familia. O sea, es como si se te pierde un hijo, se te pierde un padre. Pienso yo. Bueno, pues, me vais a dejar un momentito que haga una cosa que no estamos acostumbrados a hacer, pero tenía que estar otras personas aquí en la segunda parte del programa y entonces voy a poner una cuña publicitaria de 1 minuto y medio mientras intento contactar con ellas. Os dejaré la llamada en pausa. Entonces es simplemente también para que veáis vosotras cómo son las cuñas que queremos promocionar y que os dé una idea. ¿Os parece bien? Muy bien, perfecto. Venga, pues voy con ello, ¿vale? Vale, yo no toco nada, ¿eh? Venga, nada, tú en stand-by y escuchando, a ver qué te parece. No creemos en la idea de dar donativos. Creemos en la idea de generar recursos y actividades para que las personas que lo necesitan se puedan valer por sí mismas. Por eso, nuestra asociación Ayuda a los Demás está contigo. Colabora con nosotros. Ha nacido una radio para poner voz a todas esas personas que necesitan ayuda y a ti que puedes colaborar para ayudarles. No olvides que aquí tenemos siempre el micrófono abierto para ti. Recuerda, nuestra radio ayuda a los demás. La radio que lucha por ti. Radio Ayuda a los Demás. Bueno, no sé qué os ha parecido. ¿Lo habéis escuchado? Sí, pero se le ha cortado a Basma. Ah, ¿se ha cortado a Basma? Pues venga, sí. voy a coger y voy a dar la llamada. Escucharéis los típicos pedidos. Un segundito, por favor. A ver, chicas. A ver, José Luis, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Y Basma no nos escucha. Conchi. Hola. Hemos recuperado, por fin, menos mal. Los milagros del Facebook hacen efecto. Nada, ¿qué os ha parecido el anuncio, si lo habéis escuchado? Hemos escuchado la mitad, nada más. Sí, la otra mitad se ha cortado, ¿eh? Sí, bueno, pero muy bien. Nada, pues lo repetiremos en otra ocasión. Comentaros que es que teníamos previsto una entrevista con Hemisferio Derecho esta tarde, después de entrevistaros a vosotros, pero parece ser que tenemos problemas con el Facebook, con el Skype, no somos capaces de contactar. Entonces, nada, seguiremos con vosotras si os parece correcto. Sí, esto es como una charla entre amigos, como me comentabas el otro día, que a mí me preocupaba esto un poco, y es verdad, pues uno se siente muy cómodo hablando con vosotros. Bueno, intentamos ponerlo cómodo y no somos la Santa Inquisición inglesa, ¿eh? Porque la inglesa sí que era Inquisición, la española era eran una guardería comparada con los ingleses, ¿eh? A pesar de que muchos piensan lo contrario, decir que nosotros éramos unos corderitos comparado con ellos, ¿eh? Madre mía, no, bueno, mejor no haber conocido esas épocas. Aquí los españoles siempre nos hemos llevado la palma en todo lo que hacíamos malo, desde luego. Sí, unos cardaban la lana y otros criaban la fama. Eso también. Me acaba de llegar una noticia de que los antitaurinos tachan de huida la renuncia de Eventauro a la feria de A Coruña. O sea que Eventauro, que es el que hace las corridas de toros, ha dado por finalizada el proyecto de llevar a cabo allí corridas de toros porque no le interesa. Así que unos animales menos que sufrirán. Pues sí. Sí, la... Hoy en día lo que es el maltrato animal se da de muchas maneras. Hay gente que quiere defender que un toro está criado para salir a una plaza y que es su cometido y que si no, no nacía. Entonces yo me pregunto si a mí me dieran la opción a nacer o no nacer, si el nacer implica que alguien me va a matar de esa manera, la verdad es que preferiría no conocer la vida. De poco me vale tener un año en un campo verde si luego voy a morir entre pañuelos blancos. Sí, vaya muerte. Vaya muerte, vaya paradoja. Claro, claro. Entonces es esto. Es una problemática. El mundo de los toros es un problema, pero hay un mundo todavía, lo que es tema de pueblos con el maltrato animal, que es muy fuerte, muy sí, fuerte, muy fuerte. Se deja en chozas una cantidad de animales tremendos, simplemente por algunos por capricho, otros para la caza, donde les dan de comer pan duro y unos barreños de agua oxidada, donde los perros se pasan los días encerrados sin que nadie les visite, y luego les pegan o les matan el día que no valen, los matan de un tiro, los pegan una paliza, los es tremendo. Y si paren las perras con decir lo mato, no tienen ese... Sí, lo tiro al río. Sí, es el tirar al río, meten los sacos con los cachorritos, un golpe y al río, ¿no? Entonces... Yo os puedo contar una experiencia que me pasó en Galicia. Galicia, de Galicia es mi suegra, y es de una aldea del Courel, de la zona más montañosa. Y yo había salido a pasear por la montaña con los perros de mi suegra, y yo escuché revuelo en el pueblo abajo, pero no sabía de qué era. Y cuando bajé abajo me encontré a mi mujer, que estaba hecha un mar de lágrimas, y a mi suegra. Digo, ¿qué ha pasado? Resulta que por no llamarle de otra manera, pero bueno, el primo de mi mujer tenía una perra, y la perra la tenía, como tú dices, en un cercado, en la sombra, maltratándola y de todo. La perra se había escapado del cercado y había venido al pueblo a tomar un poquito el sol. La cogió de una cuerda con el cuello, la fue arrastrando por el hormigón. Mi mujer salió como estaba en pijama, empezó a pegarle gritos, a amenazarlo, que hasta se cayó y gracias a esa caída necesita una operación, y aguantó que le dijera te la estás jugando, te la voy a guardar, y como te pongas tonta te pego un tiro. O sea, tuvo que aguantar eso, y luego encima que los vecinos le dijeron, es que es un animal. Pero ese que estaba maltratando un animal, poco después se puso a maltratar a la madre. Y claro, se metieron en sus casas. Claro, era lo que yo decía antes, que no se piense la gente que porque uno está maltratando un animal, es alguien que se queda ahí en maltratar un animal. La persona que es capaz de hacer daño a un ser vivo, lo hace igual a un perro, a un gato, que a un hijo, que a una madre, que a una esposa. Sí, sí, es un maltratador en potencia. Claro. Y punto, o sea, tiene una frustración tal que tiene que pagar esa frustración o volcarla en los demás seres vivos. Sí. Sean de dos patas, de cuatro patas o de lo que sea. Sí. O sea, es la razón de la sin razón. Mira, yo tengo una experiencia de una Golden Retriever que estaba en la perrera de Córdoba, y le habían pegado tales palizas a ese animal que fuimos a sacarlo. De Madrid nos fuimos a sacar al Golden de la perrera y cuando llegamos y le abrimos el chenil, salió, nos miró y volvió a entrar dentro. Se dio media vuelta, se volvió, se nos miró y volvió, se dio la vuelta y volvió a entrar dentro del chenil. Y le dijimos, digo, no, tranquila, vente, que ya, ya tu calvario terminó. Y hoy día está felizmente adoptada, pero a esa perra le habían pegado, no levantaba su cara del suelo. Se sentaba en un rincón y no, no conseguíamos que levantara la, la mirada, nunca te miraba a los ojos, claro. Nunca. Claro, porque, porque tendría miedo. Y en el momento que me mira a los ojos me lanzó una paliza. Para querer volver al chenil, en un frío chenil, ya ha tenido que pasar un animal. Porque estaba más a gusto ahí. Sí. No, no, es que, a ver, para estar con ciertos individuos, vale más estar encerrado, ¿eh? Yo en eso a veces también tengo que dar la razón a la directora de la protectora donde, de la que somos voluntarios de aquí de la ciudad, que a veces me dice, muchas veces me decía, un animal para estar mal adoptado vale más que esté en la calle. Pues sí. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Hasta que me pasó el caso este, que conté de la gatita, y ahora lo digo, o uno se asegura mucho, o sintiéndolo mucho, un animal está en su mundo, en su lugar, está con alimento, está esterilizado, está cuidado todo lo que podemos, y si vive 5 años, como si vive 3, pero los vivirá a gusto en su hábitat, no en, en vivirá el maltrato en una casa. Sí, es, eso es lamentable. Yo soy de las personas que digo que es más importante no el tiempo vivido, sino cómo se ha vivido. Mm-hmm. Yo prefiero vivir poco y con unas condiciones uh-huh. a vivir mucho y estar sufriendo constantemente. Y creo que, igual que nosotros lo sentimos, cualquier animal que le miras a los ojos y ha sido abandonado siente ese dolor en su alma, ¿no? De hecho, hay muchos animales, muchos seres vivos, que cuando pierden a sus amos, porque se mueren o lo que sea, se dejan morir ellos también, de pena. Sí. O sea que eso es señal de que echan en falta esa compañía. Sí, es así, sí. Tanto se puede influir para lo positivo como para lo negativo. Pero bueno, recordemos, hagamos reminiscencia. Tenemos a Basma, a Conchi y a Carmen. Quien quiera contactar con ellos, con ellas, con su asociación para ayudar, puede dirigirse al Facebook y poner BASMA, Banco de Alimentos. Solidario para mascotas, vale. Animalistas, o sea, de Madrid Animalista. Madrid. Ahí tienen toda la información de cómo poder colaborar, ya bien sea por el teaming de 1 euro al mes, bien sea por el hacerse socios, que pueden por ahora elegir todavía la cuota mensual que quieren donar. También pueden hacerlo comprando sus productos solidarios. Colaborando en sus rifas solidarias, en la gran rifa que tienen ahora en marcha, con diferentes premios, y que es una rifa con tres, donde se ayuda, donde el que gana ayuda de 3 maneras. Bien, la primera comprando los números, la segunda pudiendo donar parte de ese premio a, o de esa comida a la protectora que él elija, y con el comprando el número, pues ya se habilita que la Basma pueda comprar pienso para ayudar a otros, a otras protectoras. Todo eso está en el Facebook, y también solicitan lonas para hacer sus camas solidarias, también solicitan guata, solicitan mano de obra de personas que sepan hacerlas, sepan cortarlas, sepan coserlas, también si tienen otro tipo de habilidades, otro tipo de materiales, productos en el sentido de si hay gente que quiera donar pienso, pues también están abiertas, pero si quieren donar pues artículos que no hayan hecho servir porque sean procedentes de regalos indeseados o simplemente que no los han hecho servir nunca, pueden dirigirse a ellas mediante su página, que muy gustosas las aceptarán. Y si alguien quiere comprar algo, que ellas tengan que algo solidario, un producto solidario, pues se meten en su página, Basma, y allí, si hay algo que de su agrado, pues pueden hacerlo. Y ofrecemos algo más. Si encima, por falta de tiempo, tienes que hacer un regalo y no lo puedes buscar, yo me ofrezco a buscarlo y a hacérselo llegar a su casa con donación al Banco de Alimentos. O sea, que intentamos por cualquier medio conseguir que nadie se crea que, bueno, lo del Timing es un micro donativo con un euro, ¿qué más les da un euro más, un euro menos? No, por favor, que no se equivoque la gente. Un euro más son 2 kilos. 2 kilos es un animal que puede comer más de un día. Y que a veces el ser parte de ese pequeño granito que vamos haciendo a la montaña nos llega a hacer mucho más que tener 5 personas que se hagan socias con una cuota fija. Hay que no decir yo es que lo de un euro es que no. Por favor, el euro llega íntegro, los bancos no se quedan con ninguna comisión, la persona que tramita el cobro y nos lo hace llegar a nosotros no se queda con nada, y ese euro va íntegro para 2 kilos de pienso. Hoy por hoy para 2 kilos. Esperamos más adelante poder tener para 3 o 4 kilos. Difícil, pero... Sí, sí, la cuestión es ir, ir ampliando las iniciativas e ir ampliando también la oferta. Si hay más demanda, el precio baja. O sea, a más oferta... Bueno, ahora me he liado con la ley de la oferta y la demanda. Pero bueno, la cuestión es que a comprar compra en mayores cantidades... precio más bajo. Eso es. Sí, deciros que hasta que se han hecho las cunitas y las cunas y colchonetas que se han hecho, pues ha habido personas que se las hemos dado a hacer, que nos las hicieran a gente que sabíamos que estaba en paro para de alguna manera también ayudarle a ellos. Sí, ahora mismo se puede decir que del beneficio que sale en la colchoneta, el 75% va para BASMA, para los animales, y un 25% va para una familia en situación muy penosa por tener a todos sus miembros en paro. Bueno, pues yo ahí voy a romper una lanza, a ver qué te parece lo que te voy a decir. Nosotros vamos a ofrecer esas cunitas por todos nuestros medios, porque aparte nosotros como asociación tenemos 2 ramas, una que es la animalista y otra que es la humana, y en ese tema también nos interesa mucho, porque todo lo que sea ayudar a alguien que esté en el paro, alguien que tenga necesidad, también nosotros jugamos ahí o intentamos jugar en ese juego. Así que cuando termine este programa, no porque tengo problemas técnicos, pero si no soy es mañana por la mañana, me comprometo, si le dejáis un teléfono a José Luis o a mí a través del Skype, que os llamo, me pongo en contacto con vosotros y hablamos de esas cunitas y qué se puede hacer, porque es un tema que personalmente me involucra mucho. Y mira, si podemos conseguir 2 por el precio de 1, que es ayudar a BASMA y ayudar a una persona, pues mejor que mejor. Pues sí, pues en este momento es lo que estamos haciendo. Yo las cunitas empecé porque yo tengo una amiga que las vendía y dije, bueno, pues ella tiene su precio, yo la acoplo un poquito y si me saco 3-4 euros para el banco de alimentos, pues genial. Pero luego dije, vamos a ver, si ayudo a una persona que realmente lo necesita, pues cuánto mejor. Y bueno, pues conocemos una familia que económicamente no lo está pasando muy bien. Y le propusimos, verdad, que el beneficio no es grande, pero esperamos que no haga como esta semana, que nos ha hecho 9. Esperamos en un futuro que en una semana nos pueda hacer 15, 20 o 30, de manera que sea una manera de que ellos también puedan tener un alimento asegurado. Y recordemos que las camitas son personalizables. O sea, no, ¿sí?, es decir, se hacen como churros, sino la persona elige el material, elige la forma, elige el tamaño, todo. Eso, y si va con cremallera, si la quiere desenfundable, si la quiere con un doble cara, de una cara de un color, otra cara de otro, todo lo que nos quieran pedir y esté en nuestra mano, y si no lo buscamos, con tal de sacar algo de dinero para tener pienso, lo hacemos. Vamos, si se puede hacer, vosotros sois de la idea de que se hace, y punto. Sí. Bueno, pues yo ya te digo que a través de la asociación Ayuda a los Demás, si vosotros conseguís más gente que sepa coser y esas cosas, Ayuda a los Demás os puede encargar trabajos, siempre y cuando sean con ese fin que vosotros perseguís, que es que haya una familia que esté en paro, que se busque un poco la vidilla, ya le buscaremos la manera de hacerlo legal para que... nadie nos se pueda meter con nosotros, ni nadie pueda decirnos que estamos, ¿cómo se dice esto?, trabajando en negro. En negro. Entonces, trabajando como negros. No, trabajando como negros es una cosa. Trabajando en negro es lo que hacen algunos señores cuando llegan al título de diputados y esas cosas, ¿no? Creo, recordar, no lo sé, no lo tengo muy claro. Igual estoy metiendo yo la tampoco. Pata. Pero como... no, su trabajo no lo tenemos claro ninguno. No, yo tampoco, no lo tengo muy claro su trabajo, ¿no? No, yo su trabajo no lo tengo claro, pero lo que cobran lo tengo menos claro todavía. Sí, también. O sea, bueno, yo tengo claro que cobran mucho. Bueno, eso lo tenemos claro todos, pero ¿cuánto? Yo creo que no lo saben ni ellos, fíjate lo que te digo, ¿eh? Cada mes me parece que se lo sobrepasan. Hombre, a mí lo que me ha parecido vergonzoso es que este año sus señorías hayan subido el dinero que tienen para dietas un 24%. ¿Eh? Bueno, pero eso ha sido gracias a que las personas mayores han visto reducida su pensión, no solamente con que no tienen subida, sino porque ahora pagan por unos servicios que se les ofrecieron gratuitos. Sí. Entonces, sí, gracias claro. a eso, ellos pueden tener un 25% más. Sí, claro. No, pero es que no se le cae ni la cara de vergüenza cuando vosotros conoceréis casos, seguramente mejor que nosotros, o más que nosotros, en el que hay personas, y digáis que tiene que ver esto con el mundo animal, pues tiene que ver mucho, porque si los humanos no están en condiciones, pues imagínate cómo estarán las mascotas. Sí, pues, claro. Para cagarse, claro. ¿no? Pero bueno, conoceréis muchas personas que están sobreviviendo al mes, una familia completa de cuatro personas con 450 euros e incluso con menos, ¿eh? Y buscándose la vida de la forma que pueden. Y sus señorías con pisos en Madrid cobran 1.800 eurazos, que yo sepa, de ahí para arriba, ¿eh? Sí, sí. Por ir a trabajar con como cualquier españolito de a pie, pero cualquier españolito de a pie no se marcha todos los lunes, no tiene comisiones que le pagan por hacer no sé qué trabajo, que no se sabe para qué sirve exactamente, yo por lo menos no lo sé. Que perdonen sus señorías mi ignorancia, y si alguien de verdad me quiere ilustrar, yo me dejo ilustrar, pero hasta entonces pues tendré que decir que es que no lo entiendo. Y cuando uno no lo entiende, pues tiene que preguntar, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, aparte de todo eso, cobren 1.800 euros al mes para comer y tengan un comedor subvencionado que les cuesta 3,5 comer marisco. ¿De verdad? Mientras un niño le cuesta 7 euros el menú en el colegio. Es increíble, es increíble, es increíble. ¿Dónde vivimos? Yo he colgado hoy un anuncio en mi Facebook personal que me ha pasado un compañero que dice claramente que si Televisión Española le diera a hacer un programa que se llama Corruptos por el Mundo, solo en España tendría por lo menos para 25, ¿cómo se dice? 25, como son temporadas, ¿no? Sin salir de España. Sin salir de España. Sí, los pasados, los presentes y los futuros. A mí me hizo mucha gracia, no sé si lo visteis, la ganadora del concurso de chirigotas de Cádiz de este año, que salió con un marco detrás que era el Congreso de los, en vez de los diputados, de los imputados. Sí, porque, sí, lo vi. Porque parece vergonzoso que los señores que dictan las leyes, 100 de esos señores estén con causas abiertas en un juzgado. Yo de acuerdo con la ley de presunción de inocencia y todas estas cosas, pero hay una ley muy antigua, mucho más que esta ley de la presunción de inocencia, que ya viene de los tiempos de César o de los Césares, que decía: la mujer del César no solo tiene que ser honrada, tiene que parecerlo. Que parece que esa ley ya se ha olvidado, porque claro, como es tan antigua, ¿para qué? Si no sirve, ¿no? Ahora viene lo moderno, que es cobrar por una comisión, una dieta por aquí, un sobrecito por allí, otro sobrecito por aquí, y mientras tanto salir en televisión diciendo: todo es mentira salvo alguna cosa, ¿verdad? No sé si os suena la frase. Bueno, mira, yo quiero ser un poco solidaria con los diputados y te voy a decir que ellos dan un ejemplo muy grande de ser muy solidario, porque ¿qué pasó? Que hubo un diputado que empezó a hacer trampa y empezó a ser ladronzuelo, ¿no? Entonces los demás siguieron sus pasos para que, en plan solidario. Es que es un poco, ¿no? Porque si es uno solo, claro, se le nota demasiado, ¿no? Entonces, lo han hecho un grupo porque así pueden tener su propio club, es solidario con el de al lado, porque dice: bueno, tú has robado de esta manera, espérate que yo te ayudo a robar de la otra, y ya se van a dividir. Las acusaciones se dividen, entonces lo hacen en plan solidario, ¿eh? Claro, y para que no haya problemas de partidos de derecha, de izquierdas, de centro, claro, ni alternativas. Claro, es que no nos entendéis. Claro, sí, sí, aquí. No, no, si yo me quedo. A ver, no sé si esto se puede decir por la radio, me voy a saltar las normas. Me he jonado, cuando después de toda esta trifulca que hay en elecciones municipales, regionales, autonómicas, nacionales, europeas, al día siguiente lo primero que hacen es aumentarse el sueldo. Y, o sea, increíble, de verdad. O sea, el trabajo que tienen por delante es muy duro, entonces tienen que tener un... Sí, para que luego salga un señor en la televisión diciendo: yo es que no he cumplido mis promesas electorales porque quería cumplirlas, pero es que no he podido. Es que se limite, lárgate. Pues si solo tenemos que ver que tantos problemas como tenía España y se están peleando todos dándose de hostias para subir arriba al poder. Pues si tan mal está, ¿para qué querían mandar? A ver. Para que luego salgan diciendo: la herencia que vas a hacer a mí, la herencia recibida, es la herencia que te vas a marchar cuando te marches de aquí y te contrate Fenosa o Resol o alguna de esas grandes empresas. O Telefónica. Por ejemplo, y ya le pongan allí una mesa al lado de las infantas. Claro. En fin, que como vemos... Usted no lo sabía. Sí, sí. Estaba enamorado. Sí, claro. Vamos. Es el amor. El amor. Sí, sí. Es el amor al dinero de la cartera. Entre el amor y lo solidario. No dicen que es el amor. Si es el amor al cónyuge o al dinero. Bueno, yo creo que más bien... Bueno, si le preguntamos, no lo sé, no está, no recuerdo. Sí, exacto. Sí, amnesia total. ¿Sabéis que lo más curioso del caso? Que ha sido el único caso de un señor que tiene una hipoteca y en el cual el banco, ni siquiera después de estar sin pagar la hipoteca, no sé cuánto tiempo, pero más de 6 meses y de 3 y de 5 y de 1 año, ha sido el único caso que un banco, por solidaridad, no le ha ejecutado la hipoteca. Tú, tiene narices, ¿eh? Sí, puede vender tranquilamente la casa por una millonada. Hombre, también tienes que entender, creo que debéis de entender que un pobre que vive en 50 metros cuadrados con 6 hijos sale a la calle, no nota una gran diferencia, al revés, un alivio porque tiene más espacio. Sí. Pero ellos que viven donde viven, ponerles en un... pues la verdad es que lo pasan mucho peor. Nosotros sí, sí. Estamos como más hechos para la calle. Sí, ellos sufren un trauma, ¿no? Claro, nuestra genética... viene preparada para que vivamos en la calle. Ellos no, hombre, ellos no. Y para que no den caña hasta en el carnet de identidad. Los metes en un piso de 50 claro. metros y se vuelven locos. Seamos comprensibles con ellos. Sí. Hombre, aprovechemos estos últimos minutos para recordar: sí. Basma, colaborar con ellos, página de Facebook, Basma, el teaming, 1 euro al mes, hacerse socios, la rifa solidaria. Las camitas solidarias, tanto materiales de lona como guata, como mano de obra solidaria, incluso productos que no se utilicen o cosas que no se utilicen y que se puedan vender, ellos las aceptan para poderlas vender, para financiar la comida que le dan a las protectoras que están pasando dificultades. O sea que cualquier iniciativa que la podáis, veáis que Basma puede utilizarla, poneros en contacto con ellos, que gustosamente os escucharán y la valorarán. Y también queremos invitar a las grandes, sumamente buenas, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros podemos hacer unas gamas de pienso que es para perros que están sanos. Y estaría muy bien que nos donaran piensos para aquellos animales que están pasando por enfermedades. Y su coste del pienso encima, que están enfermos, se dispara de tal manera que la protectora no puede. Si da de comer así, tiene que dejar de dar de comer a los demás. Entonces, hacemos también un llamamiento a todas esas marcas que tanto se publiciten, que nosotros le vamos a hacer su publicidad sin cobrarles nada, solamente agradeciendo que nos donen X kilos al año importante de esos piensos tan sumamente caros. Bueno, pues yo ahora tengo que despediros, de verdad, con pesar, porque la entrevista se ha hecho muy amena. Recordaros que mañana en Radio Ayuda a los Demás se repetirá esa entrevista, por si os queréis escuchar, a ver qué hombre, os parece. Sí, sí. Y bueno, de verdad, ha sido un placer. Pues lo mismo os decimos, un placer, y la verdad es que se puede repetir la experiencia porque nos ha gustado mucho. Sí. Yo espero que la repitáis y espero que dejéis ese teléfono o ese contacto para que luego nos podamos poner en contacto con vosotras. Y ahora normalmente ponemos un poco musiquita porque detrás nuestra viene una compañera que se llama Bego, que hace un programa de dedicatorias en Radio Chapuza. Hoy, en vez de hacerlo así, nos vamos a despedir con el anuncio de Radio Ayuda a los Demás.